canto de liberación. Mi fuerza y mi canto es el Señor. Mi fuerza y mi canto es el Señor. Salvación Él se hizo para mí. Salvación Él se hizo para mí. Cantemos a Dios que nos liberó. Cantemos a Dios que nos liberó de las manos enemigas, de los pies del opresor. De las manos enemigas, de los pies del opresor. Cantemos a Dios que nos liberó. Cantemos a Dios que nos liberó. Caballos y carros en el mar ahogó. Caballos y carros en el mar ahogó. Cantemos a Dios que nos liberó. Cantemos a Dios que nos liberó. Soldados y jefes vencidos dejó. Soldados y jefes vencidos dejó. Cantemos a Dios que nos liberó. Cantemos a Dios que nos liberó. Con la gente en un largo desierto caminó. Con la gente en un largo desierto caminó.